lo explicó muy bien lo que aconteció en aquel 17 de octubre del 45, cuando los trabajadores, la clase trabajadora irrumpió en el país, bueno, a pedir por su líder, ¿no? Fue de esa manera donde se dio a conocer todo lo que estaba oculto en aquel momento, todas las injusticias que estaba padeciendo la clase trabajadora y que nadie en ese momento la había escuchado, ¿no? Bueno, con algunas medidas que había tomado desde el Ministerio de Trabajo el entonces coronel Perón, fueron certeras para que la masa trabajadora se diera cuenta de que en realidad era una persona que iba a cambiar de raíz toda la cultura de un país que era agroexportador y no le dedicaba nada a la gente que trabajaba. Al darse cuenta de eso, bueno, y al sentirlo encarcelado a Perón, salió a pedir por él y bueno, se produjo esa gran gesta que no se ha dado en otros lugares del mundo, ¿no? Que todo un pueblo, toda una clase trabajadora salga a reivindicar, a pedir la libertad de un hombre que después hizo de esa clase trabajadora la felicidad del pueblo. En general los movimientos que ha habido han sido para echar a alguien o para protestar. En general, bueno, lo que pasa en la Argentina y en el mundo. Por eso yo creo que hay que detenerse en estos acontecimientos, fuera de la ideología de cada uno, y ver qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué estaba reclamando la gente? ¿Qué necesitaba en ese momento el pueblo trabajador? Y que se movilizó de esta manera a liberarlo a Perón, a pedir la libertad de Perón, ¿no? Con el riesgo que implicaba. Seguramente, porque hasta ese entonces siempre las clases dominantes, los que concentran el poder económico, los que concentran el poder de los medios, jamás se habían dado cuenta, jamás le habían prestado atención a la clase trabajadora, a todas las injusticias que estaba padeciendo, generada por ellos mismos, ¿no? Por eso no reconocían nada. Bueno, después de aquel 17 de octubre nada fue igual, ya irrumpió el pueblo en la vida cotidiana de la nación y bueno, se empezaron a cumplir todas las reivindicaciones que el pueblo trabajador demandaba, ¿no? De hecho también eso llevó a la desaparición y la muerte de muchos compañeros que lucharon por reivindicaciones que una vez derrocado Perón trataron de ocultarla los poderosos de siempre. Pero bueno, después de tanto idas y vueltas, el pueblo siempre está presente, el pueblo siempre vuelve y bueno, ahora creemos que desde el 2003 a la fecha estamos viviendo una nueva etapa en la Argentina, una nueva etapa de inclusión que nos hace sentir un poco más confiados de lo que va a venir. Sobre todo cuando vemos que la oposición no encuentra una salida que le permita tan siquiera llevar algún voto para poder plasmar lo que ellos en su momento tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. ¿Vos has visto el último spot de Ricardo Alfonsín? Donde sí. Él le dice, Cristina, le habla a usted, Cristina. Es la primera vez desde el 83 que uno tiene más memoria de la democracia y tantas campañas que un candidato reconoce el triunfo del otro una semana antes. Sí, la verdad que sí, ya. La verdad que los publicistas de Alfonsín, no sé, los tendría que despedir inmediatamente. Y los radicales, yo no entiendo qué piensa, porque uno, el oficialismo necesita una oposición fuerte, una oposición que tenga lo que tiene que tener para hacer valer también su precepto, pero cuando ve cómo se entregan, cuando ve que ya arrojan la toalla sin siquiera ir a la contienda final, bueno, la verdad que da un poco de nostalgia por aquellos radicales que también reivindican a ese gran movimiento nacional y popular que fue el radicalismo en sus inicios, ¿no? Y cuando lo ve que está pasando ahora por estos momentos donde los conservadores, la derecha ha ganado el partido radical y todas aquellas reivindicaciones que tenían en su momento que eran populares la han dejado de lado, uno también se pregunta a dónde van a ir a parar con eso. Cuando ve también a un empresario que tienen como al mejor candidato a gobernador en la provincia, que se da el lujo de arreglar con un sello de goma, que es la 62 organizaciones, una organización que nacieron para llevar a los trabajadores como candidato en las elecciones, que hoy lleve a un patrón como es Costa, también la gente tiene que pensar en eso y darse cuenta que todo es un proyecto personal que no tiene la más profunda ideología y que no se puede afianzar en nada. Nosotros hoy estamos... ¿Cómo ves esto? Por ejemplo, por lo menos yo le creo a la persona de un comercio, porque no tiene por qué venir a mentirme a mí, no sé para qué, a la que le entrega una boleta que está encabezada por Ricardo Alfonsín, pero adentro aparece una boleta azul que dice Cristina Fernández de Kirchner, lista 131. Y seguramente porque le dan la opción a la gente para que vote a Cristina y lo corte Alfonsín, porque ni ellos mismos creen en que Alfonsín pueda ganar las elecciones. Y no porque uno tenga algo personal con los radicales, sino es simplemente ideológico. Hay que reconocer que desde el 2003 en adelante el país ha tomado un rumbo de cambio, pero que se ve y que se palpa. Con cosas que faltan, porque no vamos a negar que hay un montón de cuestiones que todavía son asignaturas pendientes para este gobierno, pero está la confianza en el pueblo de que eso se va a profundizar y se va a lograr cambiar definitivamente el país y bueno, vamos a tener un país de plena inclusión social, que es lo que está buscando este gobierno. Nosotros hoy estamos viviendo el enlace histórico de aquella revolución inconclusa de Perón y Evita. Primero fue Néstor y bueno, y ahora Cristina, que retomaron y avanzaron por ese camino. Nosotros decimos que bueno, más democracia popular, más inclusión social también, Mario, más educación, más investigación científica, tecnológica, más justicia, pero por supuesto que falta también mucho más. Y no hay que perder la esperanza que ganando Cristina vamos a tener 4 años como para profundizar esos cambios y hacer de que reine en el pueblo la felicidad plena. Con todo lo que nos falta vamos a hacer de que los dirigentes, los funcionarios de turno trabajen para que esto sea así. Y el otro tema, ¿qué pasó con ese otro peronismo federal de Dualde, de Rodríguez Sá, que tampoco encontraron eco en la gente? No, seguro, eso hay que calificarlo encontraron como... Encontraron poco eco, ¿no? Encontraron, sí, encontraron, pero poco. Eso hay que llamarlo el peornismo, eso es el peornismo. El peornismo, sí. Es el peornismo que existe en la actualidad. Ellos mismos no se pusieron de acuerdo, trataron de hacer una interna entre Dualde y Rodríguez Sá, se terminaron peleando, ahora uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Bueno, ojalá que esto sirva como para sacar esa gente que siempre estuvo enquistada dentro del peronismo y bueno, definitivamente le dejen paso a las nuevas generaciones que reivindican todo aquel peronismo del 45 en adelante, ¿no? Aquel peronismo que hacía de la justicia social una bandera que no la podía dejar de lado de ninguna manera. Ese es el peronismo que todos nosotros queremos y el peronismo que añorábamos en aquellos años 90 cuando gobernaba Menem y gobernaba Dualde y veíamos nosotros cómo se arriaban esas banderas históricas del peronismo. Añorábamos un peronismo como este que instauró Kirchner y ahora lleva adelante Cristina. Así que bueno, estamos muy contentos con eso y con ganas de trabajar y seguir alentando a los jóvenes en su participación en la política, porque ellos son el futuro de la nación, ¿no? Bueno, ahí eso es lo que dice Perón en el audio que voy a poner mañana a la mañana. Bueno. Así que te espero mañana, no para que hable, sino para escucharlo. Bueno, gracias. Dale, Omar, un abrazo. Hasta luego. Muy bien.